Vengo matando la liga, estamos en la calle matando la liga, donde sea matando la liga. Y ya, Dios los bendiga. Sale el vaquerito, el voltaje de lleno en el bandidaje. Vengo matando la liga, dale mami, ponte lista, yo soy el que las castiga. Dale papi, estás matando la liga. Mi guerrilla está ready, estamos juntando no la cherry, dime combo. Matando.